¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El nombre de Andreas Hourdakis casi que inmediatamente nos ubica dentro del panorama griego, dentro de la geografía griega. La data habla de que su música remite un poco a su Creta natal, aunque el muchacho nació en la ciudad de Malmö, en Suecia, en el año 1981, obviamente dentro de una familia de inmigrantes griegos. Lo cierto es que este muchacho destaca por su participación en algunas grandes bandas locales, como por ejemplo ser miembro estable del Magnus Ostrom Group. Ustedes recordarán la agrupación que lidera el ex baterista del EST, Magnus Ostrom. Bueno, pero además también participa de otras bandas locales. Lo hemos escuchado hace muy poquitos días, formando parte de la banda de Karin Hammar, una trombonista sueca. Bueno, entre otros tantos músicos locales y europeos. Este muchacho tiene apenas 4 álbumes como líder de banda. El que vamos a escuchar hoy es su último trabajo discográfico, Report to Keftiu, publicado por Jazz by Bolero el 12 de abril de este año. Lo acompañan Jonas Hodgson en piano, Martin Hooper en bajo y John Fold en batería. Si cabe la comparación o punto de referencia, podríamos ubicarlo dentro de la línea de lo que le hemos escuchado, por ejemplo, al guitarrista israelí Hila Hesselman, por ejemplo, de ese estilo así. Solamente como una especie de comparación, si es que el nombre de Andreas Hourdakis no le suena tanto como otros. Su música está sonando en cada rincón del planeta, ha llegado a las tierras prometidas para todo yacero, los Estados Unidos, logrando que el movimiento todo gire su atención y centre su atención sobre la música de este muchacho que está empezando a sonar de una manera realmente importante. Una mezcla, como es dable, el músico de jazz. Esta mezcla muy delicada entre la tradición yacera y los sonidos locales, obviamente. Escuchamos ya la primera parte de este disco realmente interesante, muy interesante, Report to Keftiu, por Andreas Hourdakis, Jazz by Bolero, lo publicó el 12 de abril del año 2024. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. La prensa especializada local, tanto como internacional, ya ha puesto el ojo sobre la música de este muchacho y lo destaca en varios de los reviews que acompañan sus últimas publicaciones, que recordamos son apenas 4. Una de las voces de guitarra más distintivas del jazz europeo, ha dicho la prestigiosa London Jazz News. Este muchacho, nacido en la ciudad de Malmö, en Suecia, allí seguramente donde, además de seguramente haber estado influenciado o sumergido en las músicas del mundo, ¿no?, propias de un adolescente. Recordemos que en la ciudad de Malmö se desarrolla uno de los festivales de jazz más importantes del norte de Europa, como de Europa toda, así que su exposición temprana a la música ha sido no solamente con el hardcore y el metal, como detalla la data, la poquísima data que podemos obtener, sino que además también, obviamente, expuesto a todo lo que suena o sonaba dentro del ámbito de su ciudad natal, Malmö. La poquísima data, decíamos, ¿no?, porque hay muy poca data. ¿Cuán poca será la data? Que se me ocurrió, como pocas veces hago, digo, ¿dónde ubico más material de este muchacho? Bueno, preguntémosle a la inteligencia artificial, esa que seguramente no, todos saben, que ahonda en lo más profundo de la web, allí donde uno casi no podría llegar, o no pensaría, y que me devolvió apenas las poquitas líneas que yo pude encontrar. Las primeras líneas, detalle menor, ¿no?, las poquísimas primeras líneas decía, hay muy poca información de este muchacho guitarrista de jazz europeo. Bueno, este muchacho se graduó en la Escuela Superior de Música de Suecia, además de haber colaborado, como mencionamos al comienzo, con el gran baterista sueco Magnus Ostron, el ex baterista del desaparecido trío sueco EST, actualmente también formando parte de Rinden, un trío muy, muy, muy loco, muy polenta, que en este momento lidera Boje Westertoft, el pianista noruego, si se quiere competidor en aquel momento del pianista sueco desaparecido Sven Svensson. En aquel grupo Rinden también participa el bajista Dan Berglund, otro sobreviviente del desaparecido trío sueco EST, compañero obviamente de Magnus Ostron en aquel grupo. Seguimos con Andreas. Este muchacho también ha participado de las formaciones de otro gran músico sueco, Lars Danielsson, contrabajista, gran contrabajista Lars Danielsson. Sigamos escuchando la segunda y última parte de Report to Keftiu por Andreas Jourdakis. Jazz by Bolero lo publicó el 12 de abril del año en curso 2024. Jonas Hostholm en piano, Martin Hooper bajo, John Fall batería. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Thank you. Thank you. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Escuchamos a Andreas Hourdakis, guitarrista sueco, con Rapportjuke Efter, su último trabajo discográfico, el último de cuatro álbumes que él ha publicado como líder de banda. Jazz by Bolero lo publicó el 12 de abril del año 2024, Jonas Holson piano, Martin Hooper bajo, John Fall batería, por supuesto Andreas Hourdakis en guitarra y composiciones. Este álbum realmente muy muy muy interesante, decíamos que el hombre ya es consolidado, se ha consolidado ya a esta altura dentro del panorama musical europeo y ha hecho sonar su, o ha hecho escuchar el sonido de su guitarra de este lado del charco. Ya ha logrado entusiasmar, estimular y llamar la atención de todo el arco jazzero internacional. Les decía, apenas cuatro álbumes. Debutó en el año 2015 con In a Band, siguió Señor en el año 2017, del cual extrajimos uno de los temas que usamos en la cortina de fondo que está sonando en este momento detrás de estos comentarios. En el año 2020, Underworld, un álbum que recibió una excelente crítica por parte de la prensa. Y este último, Rapportjuke Efter, publicado hace muy poquitas semanas, que acabamos de escuchar. Bien, esto habla de su recorrido como líder, pero volvamos un poquitito atrás y también centrándonos un poquito en la actualidad, debido a que, como decíamos, este muchacho es integrante, miembro estable de la banda del Magnus Ostrog Group, el baterista sueco ex EST. El sonido de Magnus Ostrog, me detengo un poquitito en esto como para poder dimensionar la grandeza del sonido de este muchacho y su facilidad de acomodación a cuán proyecto se lo convoque. En la banda de Magnus Ostrog irrumpió Andreas Hourdakis hace ya muchísimo tiempo, ya desde su primer álbum como líder. Supo darle a la música de Magnus Ostrog, que a la sazón, como referencia, es una música que está bastante más ligada a la música de Svensson que a la que ha producido Dan Berglund en la actualidad, con su Tom Rocket, el grupo que lidera el contrabajista. Andreas Hourdakis entonces ligaba a la profesión dentro de la línea musical que ya exponía de su primer álbum, Magnus Ostrog, y logró darle, con la calidad que ya le escuchamos en este álbum, logró darle al grupo una dimensión absolutamente fenomenal, solo con el sonido de su guitarra y el estilo de composición de Magnus Ostrog. ¿Por qué hago referencia a esto? Bueno, porque de alguna manera también esa gran referencia nos ubica dentro de la dimensión musical del gran guitarrista que ya es Andreas Hourdakis. Un hombre que brilla bajo el talento musical de un gran líder como Magnus Ostrog y tantos otros, porque el hombre colabora con una gran, un importante listado de grandes músicos, pero además también ustedes habrán escuchado que brilla como líder de banda. Nos vamos a ir hasta nuestra salida de los días jueves en vivo de Alrededor de Medianoche, Juan Carlos Preus, con la presentación del completo del día de hoy, Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en Alrededor de Medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa.